No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. A la mesa de la gente y su defensor estamos sentados y nos visitan hoy Antonieta Prates y Facundo Ureta de el área de la oficina de pueblos originarios, en el área de derechos humanos del Defensor del Pueblo de la Nación. Y nos van a contar sobre la mesa de trabajo para el derecho a la consulta de los pueblos indígenas que se ha reunido en estos días en la Defensoría del Pueblo y el trabajo que se está haciendo desde la Defensoría del Pueblo. Antonieta, ¿cómo te va? Facundo, ¿cómo estás? Los saludo y por supuesto que nos empiecen a contar un poco cuál es el trabajo que están haciendo. Hola, Fernando. Bueno, la puesta en marcha de la mesa de trabajo sobre el derecho a la consulta surge en realidad como consecuencia de una investigación que venimos llevando desde hace un año sobre la implementación del marco normativo vigente que consagra el derecho a la consulta en nuestro país. El instrumento internacional más importante que menciona este derecho y que reconoce es el convenio 169 de la OIT, que Argentina promulgó, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que también Argentina ratificó. Además de la Constitución, a partir de la reforma del año 94, el artículo 75, inciso 17. Todo este marco normativo que consagra el derecho a la participación, la consulta, no se aplica en Argentina. En general, no existen procesos de consulta porque no está reglamentado, no existe una ley o porque no se sabe cómo hacer, por decirlo de alguna manera. El objetivo de la creación de esta mesa, de la puesta en marcha, que no es una mesa de trabajo de un día, sino que la pretensión es que se prolongue a lo largo del tiempo para ir decidiendo la dinámica de trabajo conforme vayamos haciendo el camino, un poco hacer el camino al andar. ¿Quiénes integran esta mesa de trabajo, Facundo? Bueno, la convocatoria que pretendemos hacer de la Defensoría es lo más amplia posible, incluyendo a todos los sectores involucrados. Los propios afectados, los propios pueblos y comunidades indígenas, los sectores del Estado, de la sociedad civil, con organizaciones sociales, etcétera. En la primera reunión que hemos mantenido, hemos convocado a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia, para empezar a definir algunas cuestiones de índole más teóricas y de análisis sobre las diferentes posiciones que existen hoy públicas respecto de cómo debería darse esta consulta. Es preciso entender, como señala Antonieta, de que nos encontramos ante un derecho reconocido y vigente, que no es más que reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, pero que encuentra muchos obstáculos por la aplicabilidad, por la falta de mecanismos o disposiciones concretas de cómo debe ser cada consulta particular, y ese meollo y abanico de situaciones inmenso. Claro, porque además acá está involucrado gobiernos provinciales, gobiernos municipales, exacto, gobierno nacional, es decir, hay varios organismos también que están... Y no solo eso, sino que hay diferentes cuestiones a consultar. No es lo mismo consultar una ley de educación general que la traza puntual de un camino. Claro. Todas estas diferentes situaciones son las que se tienen que empezar a desandar en estos espacios que estamos intentando generar. Perfecto. Es preciso aclarar también que el derecho a la consulta tiene una diferencia sustancial en su derecho específico que se le reconoce a los pueblos por preexistir a los estados, que es diferente, que se diferencia sustancialmente de el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Uh-huh. Esto es que el derecho que se les reconoce es que ante cualquier medida legislativa o administrativa que vaya a tomar un estado en cualquiera de los niveles, nacional, provincial o local, debe consultar a los pueblos o a las comunidades afectadas. Eso no está definido, eso hay que definirlo, antes de tomar esa decisión. Esa consulta no es un evento, sino que es un proceso de diálogo. Es vinculante, además, es decir, tendría que ser vinculante. El objetivo es lograr el consentimiento de las comunidades. Claro. Ese es el objetivo. Pero no significa que la decisión, la propuesta de la medida a adoptar sea definitiva. La idea es que en ese proceso de diálogo se vayan incorporando las modificaciones que interesan a la o las comunidades afectadas y entonces se puedan dar el consentimiento a una propuesta modificada a partir de lo que los intereses de los pueblos afectados. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, perfecto. ¿Cómo sigue entonces ahora esta mesa de trabajo? ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Qué temas ya tienen? ¿Tienen algún tema en particular para empezar a trabajar? ¿Algún caso en particular? Sí, la idea de cómo, digamos, para empezar es junto a las organizaciones de GAJAC, CEPAS, Fundación Campo Democrático, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, CELS y SERPAJ, conformar una primera instancia de análisis teórico y teorización sobre qué es la consulta, qué modelos existen a nivel internacional, identificar algunos procesos donde debería haberse hecho consulta, donde se hizo de manera deficiente en la Argentina, y empezar a teorizar sobre esto. La idea es empezar a construir sobre la marcha, a medida que vamos avanzando, ir ampliando la convocatoria, ir sumando diferentes organizaciones afectadas. La próxima reunión se va a desarrollar en noviembre y esperemos que a partir de ahí ya poder ampliar las convocatorias. Perfecto. Exacto. Es generar básicamente un espacio de debate y de discusión sobre este derecho, que si bien existen ya espacios donde se habla del tema y se definen conceptos, prácticas o definiciones, son muy muy reducidos, son en ámbitos separados. Sí. La idea es, en la Defensoría del Pueblo, crear el espacio para... Claro, que sea la Defensoría la que dé el marco para que la gente se pueda reunir y que además también se pueda, es decir, como quien dice, mediar, ¿no? Traer temas a tratar y de ahí poder... Y acompañar a los pueblos y a las comunidades en los procesos que definan territorialmente, porque en realidad son ellos los que tienen que decidir cómo deben ser consultados, o suponemos que lo van a decir. Nosotros no queremos interferir en sus mecanismos internos de decisión, sino acompañarlos y desde este espacio convocarlos. Estamos abiertos a la participación, a hacer un proceso inclusivo y colectivo, en definitiva. Bueno, le agradecemos mucho, Facundo, Antonieta, les agradecemos mucho la participación en Agente y su Defensor, y por supuesto, como siempre, seguiremos tratando estos temas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con Jorge Conesa, encargado del Defensor del Pueblo de la Nación de la provincia de Córdoba. En el marco de la Semana de la Diabetes se va a firmar un convenio. Hola Jorge, ¿cómo estás? Contanos un poco quiénes van a firmar el convenio y qué objetivo tiene el convenio. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamarme. Bueno, estamos el día 14, ustedes sabrán, es el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? De los enfermos de diabetes. Uh-huh. Entonces, el día 13, la Defensoría del Pueblo de Nación, en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la Asociación Argentina de Diabetes, vamos a suscribir un convenio de colaboración en la cual se va a hacer entrega de unos 30.000 folletos instructivos y, digamos, de respecto de la temática de diabetes, a lo respecto de la a colaborar a la concientización. Uh-huh. Y a partir de esa fecha queda comprometida la Defensoría a difundir esta temática permanentemente, digamos, con toda nuestra folletería. Y con el día 14 se reparte toda esa folletería. Uh-huh. Va a haber conferencia de prensa y, bueno, la Asociación Mundial de Diabetes también va a ser un gran acto en donde ya digamos, va a repartir todo lo que nosotros entregamos. Buenísimo, Jorge. Y es una enfermedad que afecta a millones de personas. ¿Cuáles son las formas de prevención para quienes lo padecen? Bueno, mira, en ese folleto justamente que nosotros le vamos a mandar por mail a ustedes, creo que lo hemos comprometido el envío. Ajá, justamente habla específicamente de las cuatro patas que tiene el cuidado de la diabetes, que es, digamos, muy buena alimentación, ejercicio físico y después, bueno, una balanza, que es el equilibrio que hay que tener entre el ejercicio físico, digamos, y el chequeo permanente. Obvio. Entonces son ejercicio físico, buena comida, el chequeo permanente y el equilibrio de esas tres cosas, ¿no? Esas son las cuatro patas fundamentales de la concientización. Ahora, la diabetes está totalmente en crecimiento en el mundo. Y las estadísticas dicen, lo cierto, que va mucho más crecimiento. No es Argentina puntualmente más casos tiene, pero hay 500 y pico de millones de personas con diabetes en el mundo, ¿no? Claro, es un número muy grande. Y va en crecimiento. Sí. Disculpame, ¿y cuáles son los derechos que tienen los afectados? Bueno, el derecho que tienen los afectados es absoluto, porque tienen que tener, depende, ¿no?, el grado de diabetes, pero ajá, deben tener el acceso absolutamente a toda la medicación, a las tiritas de medición, sí, a la insulina cuando son insulinodependientes, sí, y eso está incluido. Inclusive, este evento, no esto, sino de la Asociación Médica de Diabetes, sí, justamente propende un poco a eso, a concientizar también a los prestadores médicos, porque las obras sociales, esto no son todas, digamos, avenidas a entregar todo lo que tienen que entregar. Claro. Así claro que, bueno, también apunta a que esto se sepa, que el gobierno y las entidades y los entes estamos atrás de esta situación, ¿no? Obvio, Jorge. Y una consulta más para que le quede a todos los oyentes. ¿En qué lugar se va a llevar a cabo el convenio? ¿Qué día y qué hora para que estén todos al tanto? Bueno, el convenio va a ser suscrito, creo que te dije ya por las personas que sí, va a ser suscrito. Sí. Va a ser en la sede de la Defensoría de Población en Córdoba, sí, el día 13 a las 15 horas. Sí. 17 horas, perdón. Sí. A las 15 horas está la gente por una cuestión de prensa. Obvio. A las 17 horas, la sede nuestra con los 533. 5.000 sería el código postal Córdoba. Buenísimo. En pleno centro de Córdoba, en la sede del Defensor del Pueblo Nacional. Bueno, Jorge, muy amable por haber estado con nosotros, ¿eh? No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto, nos ayuda muchísimo. No, por favor, y muchos éxitos en este convenio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y ojalá podamos hacer muchos más. Obviamente. Bueno, nos vemos, que siga bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Salta. La suba descomunal en la tarifa de gas complica a muchos. Las boletas muestran aumentos de hasta un 600%. Los principales afectados son jubilados y pensionados que no pudieron hacer frente a montos elevados, teniendo en cuenta sus bajos ingresos. Al respecto, el defensor del pueblo de esa provincia, Nicolás Centeno, declaró que más de 20 jurisdicciones fallaron a favor del usuario y que es difícil darle explicaciones a las personas afectadas por estas subas. Existen dos clases de derechos, uno para toda la Argentina y otro para Salta. El defensor del pueblo invitó a todas las personas afectadas a acercarse a la Defensoría Civil, ubicada en Adolfo Güemes 376, para realizar reclamos y brindar soluciones a los usuarios. Mientras tanto, la gente de Salta sigue a la espera de un fallo que resuelva la ilegalidad de los aumentos.